En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, vamos a acercarnos hasta un proyecto, el proyecto de economía circular que se está implantando en la Sierra de Cádiz. Un proyecto de gran envergadura y además pionero que, como decíamos, pues supone una auténtica revolución verde. Así al menos es como se denominó en las jornadas telemáticas celebradas a principios de noviembre, en la que los diferentes implicados en la puesta en marcha de este proyecto de economía circular, junto con los representantes institucionales, conocían de primera mano cómo se iba a desarrollar esta iniciativa y lo que iba a suponer para todos los municipios de la Mancomunidad, de la Sierra de Cádiz, que es donde se va a implantar. También en nuestra localidad vamos a poder ver algunas iniciativas que se enmarcan dentro de ese proyecto de economía circular. Vamos a hablar de todos estos aspectos y lo vamos a hacer con el jefe de turno de Básica, Diego Pérez Rosa, que ya nos acompaña y que es el responsable en Ubrique de poner en marcha el proyecto de economía circular. Diego Pérez Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que lo primero, Diego, antes de comenzar a explicar las iniciativas que estáis desarrollando y todo el trabajo que venís haciendo durante los últimos meses, yo creo que lo que prima es explicar qué es la economía circular, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz? Como tú dices, esto ya es llevamos bastantes años, ¿no? Ya estamos hablando de 4 o 5 años que empezó esto, ¿no? Y ya, por suerte, ya está aquí, ¿no? Ya llegó y estamos aquí ya montando, ¿no? Hemos empezado aquí ya en Zahara, que la verdad que ha sido una maravilla, ¿no? De hecho, también se ha terminado Zahara, estoy aquí ahora mismo en Torreal, de hecho estoy aquí. Y una revolución, como bien tú dices, de todos, ¿no? Uh-huh. Para el medio ambiente. Todo esto, como decíamos, se está desarrollando en distintas localizaciones de la Sierra de Cádiz y llega además amparado por la OITI, ¿no? Se cuenta con se mantiene vivo, ¿no?, en el desarrollo gracias también a la OITI. Y cuéntanos en qué consiste. Esto consiste en que se va a volver otra vez, digamos, a lo antiguo, ¿no?, a recoger la basura puerta a puerta, claro. Pero esto es muy relativo, ¿no? En sitio donde se puede y otro sitio, que ahora que se llegó los contenedores, ¿no? Pero distinto, ¿no? Unos contenedores, una revolución, que de hecho ya lo estamos viendo aquí en Ubrique, ¿no? Se está montando ya. Uh-huh. Que también va a ser pionero y el primero en toda Andalucía. Se trata, por tanto, de implantar esa recogida puerta a puerta de los hogares y establecimientos, ¿no? Cada día en una fracción concreta y esta se ha implantado en distintas fases de manera experimental y como pilotaje, por ejemplo, en Torrelaquime, ¿no? Sí, efectivamente, empezamos por Zahara y ahora estoy aquí en Torrelaquime. Digamos que, por ejemplo, para decirte unos cálculos así que son impresionantes, en Zahara se cogía 2.200 kilos, unos 2.300 kilos en bruto, ¿no?, digamos, ¿no? Y se ha llegado a bajarlo a 400, 300 kilos, ¿vale? Y sin embargo, lo que es envase, vidrio, papel, cartón, se ha triplicado, ¿no? La recogida, ¿no? Y ya de hecho, en Zahara ya estamos haciendo ya, como ya te iré explicando, el primer compo ha salido ya, ¿no? De lo que es la recogida del puerta a puerta. Uh-huh. Porque ¿qué tratamiento se hace con esa recogida puerta a puerta y qué es lo que se lleva? ¿O qué es lo que se recoge, ¿no?, de residuos? Sí, el puerta a puerta, ¿qué es lo que es? Que va todo separado. Por ejemplo, te digo, los lunes, la noche del domingo al lunes se pone lo que es la comida, el resto, ¿no? Comida, la orgánica, sí. Que va todo separado, todo lo que sobra en la casa de comida, digamos, y eso pues lleva un tratamiento, ¿no? Que eso va en Villamartín, pues va una planta grandísima, enorme, para la implantación del compost, para ir haciendo el compost, y luego va otra de envase para la recogida de envases, o sea, que todo se quedaría aquí en la sierra, ¿no? Uh-huh. Y luego, una vez que ha recogido, pues tiene un tratamiento. Esto de cara a los usuarios, que es lo que nos puede a nosotros interesar, ¿no? Sí. Porque sí. Hay que decir que se va implantando primero en las localidades pequeñas y hay un marco, ¿no?, temporal para que llegue también a localidades más grandes. En concreto, en nuestro municipio, ¿cuándo comenzaría, ¿no?, a implantarse el proyecto? En Ubrique, claro, que es como hacer un municipio tan grande y todo eso, pues va a tardar un poquito. Si todo va como va, pues yo creo que en aquí al 2022, 2023, vamos, de aquí un añito y pico. Estaremos en Ubrique ya. Claro, hay un horizonte temporal para que se ponga en marcha y depende, claro, pues también de cómo se vaya desarrollando de momento. Ya se ha aplicado, me decías, en Zahara, que se... Y en Torrelaquime. Y en Torrelaquime. Efectivamente, es que el Ubrique, como es Ubrique, Villamartín, Prado Rey, Arco, eso necesita de la planta que se va a montar allí en Villamartín, ¿no? O sea, una instalación grandísima, maquinaria para todo esto. Y aquí en los municipios, estos pequeños, lo que estamos haciendo es... Se está haciendo una máquina más pequeña, ¿no? Que se van en, y se van a montar unos puntos de plantas, digamos, que va aquí en Algodonales, otra va en Orbera, otra va en Grazalema, y es donde, claro, con la orgánica que da estos municipios, pues se puede llevar muy bien con ese equipamiento, y los mayores pues irían a Villamartín. Vamos por partes, si te parece, Diego, porque decíamos antes, ¿no?, que en Ubrique la implantación estaría dentro de la tercera fase, creo que se recoge tercera y cuarta fase, ¿no?, prevista la implantación para 2022-2024 en ese horizonte temporal. Y bueno, como tú indicabas, también está supeditada a la disposición de la planta de compostaje, ¿no? Sí, efectivamente, que se va a hacer en Villamartín. Una planta de compostaje que, bueno, nos va a permitir reciclar todo lo orgánico y a partir de ahí reutilizarlo. Exactamente, de hecho, ya como ya te he dicho antes, aquí ya empezamos hace ya un añito ya en Zahara, y ya pues a raíz del buen trabajo de los ciudadanos, ¿no?, y hay que decir la valentía del alcalde de Zahara, ¿no?, en plenas elecciones. Decía, aquí estoy yo, igual que aquí en Torrelaquime, en este proyecto, pues, mira, pues, ha disminuido tela y lo que es la orgánica, ¿no? Que esto todo iba antes al vertedero, ¿no? Todo lo... cuando nos ponemos a hablar, coño, perdón la palabra, ahorita es lo que nos ha subido la basura. Pues el 90% de eso que pagamos los ciudadanos es tratamiento, ¿no? De ir a Miramundo y hacer todo lo que lleva ese coste, ¿no? Pues todo eso, pues, lo vamos a recibir los ciudadanos, pues, el día de mañana, ¿no? Y menos, ¿no? Porque esto de los contenedores inteligentes es una maravilla, ¿no? Pues esto va... Si quieres, te explico más o menos cómo... Sí. Como el tema este de los contenedores inteligentes. Sí, venga, cuéntame, ¿a qué te refieres con lo de los contenedores inteligentes? Sí, los contenedores inteligentes van uno marrón, uno de envase, uno azul, y eso cada día, ¿no? Cada día, por ejemplo, los lunes se recogería orgánica, ¿no? Y ahora esto va a través de una tarjeta que se abre ese contenedor el día que le toca, ¿no? Si hoy toca orgánica, se abre el contenedor. Toca envase, mete tu tarjetita y se abre ese día, nada más. O sea, que es todo una maravilla. Y luego, pues, todo esto va a conllevar a que nos baje la basura, nos baje los recibos, todas las cositas, por el buen reciclaje, ¿no? Claro. Por hacer las cosas bien. O sea, que va a estar muy bien. Y bueno, me decías lo del puerta a puerta, sí que es lo que realmente, ya que tienes la experiencia de Zahara y Torrelaquime, cuéntame exactamente cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Bien, pues esto es todos los lunes, ¿no? Coge el ciudadano y coge y pone, estos van dos contenedores por casa, ¿no? Uno en verde y otro en marrón. El verde para bote, para los botes, sí. De Coca-Cola, todo lo que es envase, ¿no? Danone y todas estas cositas. Y el marrón es para la orgánica, ¿vale? Entonces, ese contenedor tú, por la noche, cuando vas y te vas a dormir, pues lo pones en la puerta de tu casa. Mucha gente, es una experiencia muy bonita, porque ya se han buscado tu ganchito, lo cuelgan tu ventanita, o sea, que los perros ni nada lo abren, ¿no? Porque llevan unos sistemas de seguridad bastante buenos. Y nosotros vamos por la noche, te lo retiramos el contenedor de tu puerta y ya está, que está bien. Se retira, que no está bien, pues te ponemos una esquelita, ¿no?, que donde van eso y los motivos por los cuales no se te retira, porque no lo has hecho bien, o bien porque va ligado, con un resto de Coca-Cola y no se te retira. Claro, todo esto tiene un objetivo que no lo hemos comentado hasta ahora, pero que yo creo que es lo más importante y además lo elemental para que funcione, ¿no? Y es que todos estos modelos de recogida, el puerta a puerta es uno de ellos, por ejemplo, están orientados a la búsqueda de el protagonismo ciudadano y que se implique, ¿no?, el ciudadano en el reciclaje, y en la separación, ¿no?, de sus restos. Efectivamente, sí. Bueno, date tu cuenta que ya, de hecho, digamos que Torrelaguen era uno de los municipios que más, por habitante, que más reciclaba de la sierra, ¿no? Sin embargo, se ha triplicado, ¿no? O sea, todavía se está haciendo mejor. Claro. Se cogió unos 180 kilos de envase y ya estamos en 460. Imagínate lo que ha subido, ¿no? Bueno, pues está el puerta a puerta que tú nos has descrito, ¿no?, que con ese modelo que ya se ha implantado en estas dos localidades. Luego está el puerta a puerta previo aviso, que imagino que será también otro modelo específico. Y luego los contenedores inteligentes, ¿no?, de los que nos has hablado, que no sé si en Ubrique contamos, evidentemente con el puerta a puerta no, porque también no se ha implantado en Ubrique ni mucho menos, pero sí que se están llevando a cabo alguna iniciativa en nuestra localidad ya dentro del proyecto de economía circular, ¿o todavía no? Sí, de hecho estamos viendo ya que están montando ahí en algunos sitios de Ubrique esto, pero vamos, esto yo le pido a los ciudadanos un poquito de paciencia, a aquellos que lo tienen en la vera, que esperen que esté terminado, que esté todo, porque es uno que va a quedar muy bonito, ¿no?, que no es como se ve ahora, ¿no?, es como todo, cuando empieza una casa, ¿no?, y hasta que no está terminada, pues pero uno era, y luego mira lo bonito que era, ¿no?, que yo va todo muy bonito, va todo... o bien hay municipios esto que va con paisajes del municipio, ¿no?, que, y otros pues que se ponen con de madera muy bonita, ¿no? Pero o sea, estamos hablando de los contenedores inteligentes a los que nos hemos referido anteriormente, ¿no? Ahí está. Eso van es. Dentro, ahí está, que van dentro, ahí está, efectivamente, para no se vean feos ni nada de eso, ¿no? O sea que embellecido. Eso es lo mismo que tenía antes, pero en condiciones, ¿no? Entonces, no quiere decir que antes no lo estaba. La estructura se está instalando ya en nuestra localidad, ¿exactamente en qué punto, sí, Diego? Que yo sepa ahora mismo, porque es allí en el subida parlamentario, hay una, otra está en el Hiperso, en la zona del Hiperso, no, son cuatro o cinco las que se van a montar, ¿no? Para ahí ya, porque esto lleva, como bien dicen, un proyecto, ¿no? Lleva mucho infraestructura, lleva temas de tener ordenadores, porque eso luego va con unos sensores, ¿no?, que te detecta si tú lo haces bien o no lo haces bien, por el tema de luego de la bajada y subida de basura, ¿no?, que tú lo haces bien, pues pagará menos basura, lo haces mal, pues pagará más. Claro. Esto es una virguería, ¿no?, de cuando ya te he montado todo, claro. Bueno, pues en principio, como decíamos, un proyecto que se está desarrollando en esas dos localidades, ya implantado en Zara, en Torralaquime también se está desarrollando ya, y bueno, pues en ese horizonte mucho más amplio, ¿no?, de cara a los próximos años, pues se pondría en marcha también en nuestra localidad. De momento las estructuras que ya se están colocando, porque bueno, todo esto, como decíamos, está enmarcado esa inversión territorial integrada de Cádiz, que está dotado presupuestariamente con una cantidad importante de 8.700.000 euros, y participa todas las administraciones públicas, ¿no?, ya no solo las autonómicas, las provinciales y también los propios municipios, ¿no?, que se han implicado. Porque efectivamente, sí, porque el compostaje, y la Comunidad Europea, sí, todo. El compostaje, bueno, pues habrá parte, ¿no? Estamos hablando de esa planta de compostaje mancomunado que se va a crear. ¿Dónde va a estar instalada, por cierto? Sí, esto digamos que va a ser como un círculo, ¿no?, donde todo va a quedar aquí, ¿no?, porque luego eso va a llegar el tema del compu, que también pues se va a oír, o sea, todo está por decidir, ¿no?, se va a vender, o para los municipios, para los parques y jardines, ¿no?, o sea, que todo esto va a estar ahí englobado en todas estas cosas, ¿no?, y además de hecho aquí en Zara salió un compu espectacular, además de bueno, ¿no? Pero yo te preguntaba que dónde estaba instalado, o dónde se va a instalar, ¿no?, esa planta de compostaje mancomunado. Todavía están ahí, vamos, que yo creo que lo deciden en esta semana dónde iba ahí exactamente, ¿no? Vale. Hay dos, por esto también, porque esto, claro, el medio ambiente, todo está ahí un día yo todavía. Pero claro, vamos, de que momento ya creo las que tenéis sería el compostaje municipal en estas localidades, ¿no? Sí, en Villa Martín, que irían todos los grandes, iría Ubrique, Prado del Rey, Villa Martín, Arcos, todos los grandes, Puerto Serrano, todos estos los grandes irían allí. Vale. Y bueno, pues es un poco como se está trabajando, ¿no?, con ese proyecto de economía circular, de que hemos oído hablar en muchas ocasiones en el plano institucional, pero los detalles, ¿no?, del qué va a consistir de cara al ciudadano, pues lo conoce Diego Pérez Rosa, que es el que lo está aplicando, ¿no?, y el que lo está trabajando pues en estas localidades, por ejemplo, que es donde ha comenzado. Diego, ¿qué más podemos decir? Pues nada, pues que yo voy a pedirle a la ciudadanía, ¿no?, que colaboración y que estén tranquilos, que esto es un proyecto muy bonito, muy ambicioso, y que todos colaboremos y que veremos cómo el día de mañana pues todos los, mira cómo estamos, ¿no? El medio ambiente, cómo está todo, y esto es una cosita muy bien, porque va a tener tu cubito, va a llegar tú, lo vas a recoger, va a llegar tu contenedor, lo echas y ya está, ¿no? Y todo separado, ¿no? De hecho, Ubrique es pionero, ¿no?, en reciclar, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con esta primera aproximación, ¿no?, de lo que es el proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Diego Pérez Rosa. Nos vamos a quedar aquí, Diego, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos e informarnos. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego.